Entre las horas de las preguntas y las horas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos. Hoy abrimos el oído a... A Silvana Fernández, vocera del colectivo Tucutucu, para charlar sobre uno de los juicios que se están llevando adelante en relación al proyecto Neptuno, que en el día este viernes 21 de junio a las 13 horas va a tener una instancia ahí en la Plaza de los Tribunales. Así que bienvenida, Silvana, al mundo le falta un tornillo y muchas gracias por la comunicación. Hola, buenas noches. Sí, soy vocera de los Tucutucu de acá de la zona de Arasatí. Buenísimo, Silvana. Bueno, lo primero, me parece que está bueno, es una primera comunicación que tenemos desde el programa contigo y bueno, con Tucutucu. Estaría bueno contar un poquito el trabajo territorial que vienen haciendo ahí desde el lugar donde se está proyectando el sí, Neptuno. Sí, nosotros somos de acá de la zona del balneario. Para nosotros es una playa, Arasatí es nuestro balneario, donde la intendencia nunca hizo absolutamente nada. Un privado que vive enfrente a la playa, o sea, mediado alambrados, y una familia, la familia Bulminot, en el año 2019 taló 52 árboles y lo tiró para abajo de la barranca. Bueno, ahí nos reunimos un montón de vecinos y ahí nacimos los Tucutucu. Buenísimo. Buenísimo. También después para ponerse a esta a lo que está ocurriendo en cada rinconcito. Claro, y de ahí hasta ahora hemos luchado porque Arasatí tiene muchísimos problemas y uno es Neptuno. No solamente el privado que tiró los árboles, sino también que hizo un juicio y se quedó con parte del balneario. Y bueno, y nosotros logramos hacer con lo que nos quedó un poquito, el pedacito que nos quedó de playa, hacer una bajada, baños, parrilleros. Y bueno, y eso es lo que defendemos. Y después, bueno, en el año 2020 vino Neptuno, nos enteramos de que se iba a hacer una planta potabilizadora, se nos agregó un problema más, y bueno, y empezamos a luchar contra eso. Bien. Y bueno, en particular, ¿qué implicaría ahí para la zona el proyecto? Y la zona de Rincón del Pino, que es donde pertenece la playa Arasatí, es la zona Rincón del Pino, es una zona productiva, altamente productiva, donde tiene los índices de coñac más altos del país, donde están los productores. Y nosotros que somos los ácidos de la playa. Para nosotros, lo que nos importaba y lo que sabíamos de Neptuno era muy poco, entonces lo que nos importaba era que no se hiciera en Arasatí, que no se hiciera en Arasatí. Fuimos interiorizándonos más, fuimos reuniones con científicos, y ahí ya nos empezó a interesar como ciudadano de que el agua es malísima lo que vamos a tomar, y que nos van a destruir los campos por los polder. Los polder son 40 hectáreas de una laguna artificial. Ahí es zona productiva, entonces es una zona altamente de cianobacterias, o sea, Arasatí tiene cianobacterias. El agua, mayor parte del tiempo es salada. Tiene salinidad porque está muy cerca del océano. Estamos a 72 kilómetros de Montevideo. Y bueno, y después cuando fuimos profundizando más, tampoco quisimos Neptuno ya por el costo, el agua, la mala calidad, la poca agua que va a salir. Eso es todo lo que nos han dicho los científicos. Después se nos suma Cereta, Juan Cereta, el abogado, nos contactó por la problemática que teníamos con Neptuno, y la clínica de litigio de la UDELAR. Y bueno, y junto con el Agua y la Vida y Agrupación Tucutucu, hicimos una demanda para no innovar. Ahí está. Bueno, la demanda entonces, lo que están planteando es una medida cautelar, digamos. Una medida cautelar para que se frene Neptuno, para que no sigan las obras o para que no empiecen las obras. Bien. Y bueno, y eso. Y bien. Que es mañana. Mañana a la 1:00 p.m. en el Palacio de los Tribunales frente a la Plaza Libertad. Perfecto. Bueno, ahí vamos a estar. Silvana, y bueno, ¿en qué consiste, digamos, la instancia de mañana? Mañana fueron citados científicos de toda la del agua, de la cianobacteria, de porque también Arasatí es un lugar muy rico de los paleontólogos. Bueno, ellos mañana hablan ellos, y también está citado el Ministerio de Medio Ambiente, está citado OCE y está citado el Ministerio de Salud Pública, porque nosotros entendimos que también es un problema del Ministerio de Salud Pública por la calidad del agua que nos van a dar si se llega a hacer Neptuno. Bien, y bueno, va a haber una audiencia donde ahí ¿quién lo lleva adelante? ¿La Suprema Corte de Justicia o algún juez en particular? Ay, no sabría decirte bien, eso. Pero está. Y pero ahí, para mañana lo sé. Sí, está claro. Y ahí, o sea, en realidad lo que se va a hacer es consultar a estos expertos en distintas temáticas para... Sí, sí, sí. Van a explayar todo lo que... sus conocimientos, ¿no? Ahí está. Y sí. La OCE y el Ministerio de Ambiente tendrían que de alguna forma justificar también la viabilidad de este proyecto. Sí, esta es la primera de las tantas instancias que van a estar, ¿no? Que van a haber, de las tantas audiencias que van a haber. Estamos contentos, estamos porque hace el año pasado se revocó, se nosotros presentamos y apelamos, porque se había revocado todo lo que nosotros habíamos planteado. Entonces apelamos, ganamos y nos reconocieron como grupo a los tucutucu. Ahí está. Y eso fue muy importante para nosotros. Bien. No los habían, digamos, los habían apelado. O sea, ahora sí pudieran presentarse. Claro, ahora sí el juez tiene que manifestarse. Silvana, ustedes como agrupación, además de esta causa concreta judicial, ¿se están moviendo por otro lado? ¿Están en otras actividades? ¿En qué están trabajando? Y nosotros el año pasado fue que logramos hacer 14 parrilleros en Arasatí, la bajada, que es muy importante para nosotros eso, porque es como ganar un lugarcito a que no vengan los privados, ¿entendés? Disputando el espacio. Porque ya se perdió en un juicio que no era nuestro, el juicio ya se perdió. Los abogados no apelaron y ganó el privado y pusieron una portera. No se puede pasar a la playa, la parte más linda de Arasatí no se puede pasar. Y siempre estamos donde, de todo lo que se refiere a Arasatí, nosotros estamos. Quisimos, hay un arroyo, que es el arroyo Sauce, que desemboca en el Río de la Plata. Quisimos crear una cuenca y no hemos podido, no nos dejaron crear una cuenca del río Sauce se llama, porque claro, ahí es donde va a ser la toma de agua. de la planta. Y ahí es donde se perdió el juicio ese, el privado ganó. El mismo, la misma zona donde el privado ganó ese pedazo de playa, porque en Uruguay hay playas privatizadas, ahí mismo va a ser la toma de la planta, la toma donde se saca el agua del río de la Plata, digamos. Entonces siempre vamos a luchar por ese pedacito de playa, siempre vamos a luchar por todo lo que sea, a ti, a nosotros, estamos sumamente comprometidos. Bien. Silvana, además del problema claramente de afectación a la explotación turística, ¿verdad? Que tiene, o sea, claro. Ustedes actualmente tienen actividad turística, más allá del, por supuesto. Del uso propio, sí, sí. De los vecinos, ahí va. Además de eso, entendemos que hay un fuerte reparo en contra de del polder, o los polder, no sé si son uno o más. Sí. Por el tema de la contaminación del acuífero, ¿hay algo de eso? Sí, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros vamos contra todo el proyecto Neptuno. A la cosa de un par de meses se juntaron los productores porque el polder le tomaba las tierras, entonces se juntaron para decir no al polder. No tiene nada que ver con nosotros, nosotros vamos contra todo. No solamente el polder, porque si llegan a meter el agua derecho que sale del río de la Plata, la llevan para Montevideo, entonces, y no la purifican en el polder, es peor el daño todavía. Entonces, nosotros vamos contra todo. Bien. Silvana. No solamente, son los productores de acá de la zona los que... nosotros hace 4 años que estamos contra Neptuno, ellos es ahora. Ahora porque es ahora como que se despertaron. Ahí está, pero bueno, es como otra perspectiva. Bueno, pero está bien también, ¿no? El proyecto, ¿no? O sea, bueno, tarde, pero bueno. Bien, Silvana, y no, esto de la playa que comentabas, que hay una playa privatizada, hay una portera, quiere decir que no hay acceso, y del costado tampoco hay acceso, es una playa discontinuada, digamos. Claro, en donde termina el camino, es la mejor parte donde me bañé desde toda una vida, desde que me conozco, voy a Arasatía a bañarme ahí. Y bueno, y esa parte se privatizó. Tremendo. Con un juicio sumamente escandaloso, callado la boca porque no se sabía nada del juicio, nosotros fuimos los que nos llevamos a la prensa cuando nos enteramos. Ahí está. ¿Y no hay ninguna servidumbre de paso ni nada? Había. Sacaron todos los carteles y pusieron alambre púa y eléctrico y de todo. Eléctrico. Para que no pueda pasar. Tremendo, tremendo. Sí, tremendo. Una lástima. Bueno, ojalá que igual se pueda revertir en alguna... Y bueno, nosotros seguimos contra eso. Nosotros seguimos. Bueno, buenísimo. Silvana, bueno, ojalá que... Bueno, los convocamos para mañana, porque todo aquel que quiera ir para el Palacio de los Tribunales, va a haber una manifestación afuera, a la 1:00 p.m. A la 1:00 p.m. en Montevideo, Palacio de los Tribunales, frente a la Plaza Libertad. Perfecto. Perfecto, así. Ahí la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida... convoca también a esta concentración. Sí, ellos también están con nosotros en el juicio. Ahí está, por esta medida y además en apoyo a la justicia independiente, en apoyo a la clínica litigio estratégico de la UDELAR y en apoyo por supuesto, a la reforma constitucional también del 2004. Perfecto. Bueno, Silvana, ahí está. Agradecerte muchísimo la comunicación y bueno, los micrófonos de la Espica están a las órdenes. Están a las órdenes también ahí, atentos en la medida que hayan novedades. Bueno, muchísimas gracias, a las órdenes. Chaucito, gracias. Chao, gracias. Chao. Charlamos con Silvana Fernández, vocera de colectivo Tucutucu de Arasati. Bueno, y bueno, está movido el tema por distintos lugares, como comentábamos la otra vez. Hay dos juicios, hay uno que está frenado, que es en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, está llevando adelante redes. Así es. Quizás el más escandaloso también fue el otro juicio, porque es el juicio en el cual el Ministerio de Ambiente y la OCE Impugnaron, ahí cuestionan va, cuestión. digamos, solicitaron echar para atrás la audiencia porque consideraban que los científicos que más saben del tema ya tenían una opinión preestablecida o ya estaban con una opinión propia y entonces no iban a ser neutrales frente a lo que es el juicio y entonces los desestima, la OCE, el Ministerio de Ambiente, desestiman la voz tanto de científicos como Luis Aureotti y Marcel Ashgar, académicos de Facultad de Ciencias, como a organizaciones Organizaciones. sociales. Acá tenemos a Carlos que iba a testificar en nombre de la Asamblea por el Agua y que parece que como ya tenía posición, postura tomada, no iba a ser un testigo neutral. Y en ese momento el juez, perdón, el Tribunal de Contencioso Administrativo da lugar a ese pedido de recurso. Y entonces se está a la espera de que se resuelva el asunto. Pero este es uno de los juicios que está llevando adelante redes, Amigos de la Tierra, asesorados por el Instituto de Derecho de la Facultad de Derecho de la UDELAR. Este juicio que estamos hablando hoy es un juicio que es mucho más específico y debería ser más inmediato, que es el pedido de una medida cautelar de no innovar en la licitación del Neptuno, hasta que tanto la OCE como el Ministerio de Ambiente den garantías de que, o por lo menos respondan ciertas interrogantes, preocupaciones o cuestionamientos de la sociedad civil. Este juicio, llevado adelante por la Agrupación Tucutucu y la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, asesorados por la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho, que ya estuvimos conversando hace un par de semanas con Cereta, justamente por los problemas que lleva adelante la Clínica de Litigio Estratégico, presentaron esta medida cautelar de no innovar. En su momento, la jueza se declaró incompetente. Dijo que la sede a la cual se presentó no era competente y que debería ser presentado en los juzgados de lo administrativo. Esta decisión se apeló, se ganó. El caso volvió a la jueza. A su vez, los abogados apelaron esta resolución porque entendían que la jueza ya había prejuzgado y entonces el caso se le asignó a otro juez, que es Alejandro Recarey, que es el que fija la audiencia para mañana. A todo esto, la OCE también vuelve a presentar un recurso para suspender la audiencia, pero esta vez el juez no dio lugar a ese recurso, así que la audiencia de mañana sigue en pie. Mañana 21 de junio a las 13 horas van a dar su voz varios científicos de la Facultad de Ciencias, en particular algunos que no habían sido presentados como testigos inicialmente. Eso es muy, muy interesante. Los abogados que representan a la agrupación Tucutucu y a la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida presentan varios testigos que habían hecho estudios a nivel nacional y a nivel internacional sobre la presencia de cianobacterias y algunas afectaciones varias, como ya mencionaba Silvana hace un rato. Y el juez Recarey pide además incorporar otros testigos. Otros investigadores como testigos que habían realizado un estudio sobre la salinidad en ese punto. Así que todos ellos, junto también con el Ministerio de Salud Pública, la OCE, y el Ministerio de Ambiente, van a estar en audiencia mañana y a partir de mañana el juez tiene 3 días para expedirse sobre la medida cautelar. Bien, mañana viernes 21. Mañana viernes 21. El dato que no tengo es si los 3 días son corridos o son hábiles, Y ser pero nos hábiles. enteraremos. Seguramente son hábiles. Bueno, así que para el próximo programa vamos a tener alguna novedad de esto, seguramente. Vamos a escuchar otro tema de Vamos la a banda flotante. escuchar otro temita de la banda flotante, que tampoco sé que tendrá gatillado, Camino, porque no. Tengo un agregado que no dije, perdón, que quería comentarlo. ¿Ah? Si me permiten la interrupción. Una interrupción, por favor. Mañana en la audiencia, el que es la audiencia esta por el juicio por el proyecto Neptuno, se está convocando a participar afuera, como a modo de manifestación, pero también uno puede entrar a la audiencia, quedándose callado, evidentemente, respetando la audiencia tal cual siga su curso, pero uno puede entrar y participar de esa audiencia. No es algo menor, porque es como acercarse un poquito más a la justicia, esa cosa tan lejana que está, bueno. Uno puede ir, entrar y esperemos que lo dejen entrar porque en principio es una audiencia pública y observar qué pasa ahí. Está muy interesante. bien. Se debe poder registrar y transmitir también, supongo yo. Sí. En Calculo que realidad, sí. por el momento no sabemos nada. No ¿Qué es el sabemos. nombre del tema que vamos a escuchar de la banda flotante? ¡Qué bien! Ah, Hacía tiempo no impresionante. hacíamos un engancho así, Hacía tiempo que no salía. Todo lo que tuvo que decir Andrés para invitar a la gente a que participe de la audiencia, todo para Todo es llegar. una excusa, la vida, mi vida, es una excusa para este momento, Para para este este momento. enganche y para escuchar esta canción que, ¿cómo dijo que se llamaba? No sabemos nada de Terfiro. A mi mente, me pregunto siempre que me siento a escribir. Me emociona saber que se puede, que la gente nos escucha y nos impulsa a seguir. Que mis compas son mis hermanos, con ellos sano, río y me animo a subir. Que si me caigo, me dan la mano y así pierdo el miedo a vivir. Sin darnos cuenta, se van los momentos. Sano encontrar un espejo dentro de ti, que si lloro encuentro tu abrazo, y si te ríes me río también, que si no estás me falta un pedazo, y esta nave no es lo mismo sin vos.